Bueno, lo grueso ha sido la instalación ya hace muchos años del modelo privatizador de la salud, que ha resultado con una crisis profunda de la salud pública y con una acumulación de recursos financieros enorme por parte de los privados. Por otro lado, el Estado alienta aún más la concentración de capitales en la salud privada al no responder desde la salud pública los requerimientos de la población. Eso se expresa en todo lo que nosotros conocemos como problemas de salud: las listas de espera, la falta de atención médica, infraestructura inadecuada, falta de recursos humanos, etcétera. Todo lo que nos pueden contar los pobladores y pobladoras. Entonces eso hay que enfrentarlo con una propuesta que sea contundente, que nos permita acumular fuerza social y política e imponer un modelo de salud que responda a las necesidades de pobladores y pobladoras. Ese es más o menos el objetivo de largo y mediano plazo, pero en el corto plazo también estamos impulsando en los territorios acciones que permitan abordar problemas inmediatos, problemas cotidianos, y resolviendo también pequeñas victorias dan lugar a grandes victorias en el largo plazo. Entonces nos constituimos el 7 de abril ahora como Movimiento Salud para Todos, y eso articula la Mesa Regional de Salud de Concepción, la Mesa Territorial de Talcahuano, organizaciones populares, organizaciones territoriales, la Escuela Crítica de Salud, que son estudiantes de la Universidad de Concepción, etc. Entonces, además, esto se ha constituido también en Santiago, en Valparaíso, en Temuco, en Cañete. Entonces, es un movimiento ya nacional por los derechos de salud y por el derecho a la salud para todos y todas. De ahí viene el nombre.